desde la provincia de Salta, República Argentina. Transmite FM Dínamo 100.9 MHz. Dínamo. Recién escuchamos al segundo tema del disco, Golem. Me dijiste que es uno de los temas que seguís escuchando, que te gustan. Sí, sí, sí. Pregunta a vos personal, y si querés después lo expandís a todos tus compañeros de banda. ¿Se escuchan ustedes mismos? Sí, sí. El que te diga que no, creo que te miente. Cualquier músico que te diga que no se escucha a sí mismo. Claro. Puede gustarte o no, puede ser muy autocrítico o no, pero te escuchás a vos mismo, no hay vuelta. Porque tenés que ver cómo es tu obra, tenés que... De alguna u otra forma, tenés claro. que escuchar. ¿Pones mucho el disco poner en tu casa o en una compu así, los pones a escuchar, te pones a laburar, cualquier cosa? Cuando estoy solo, sí. Cuando hay alguien, no. Porque me da como vergüenza. ¿Por qué? Y por el tema de quedar medio... Ese soy yo, escuchá. Ese soy yo, escuchá. Ese es mi solo. Claro. Sí, sí, por ese tema. Cuando estoy yo sí lo escucho a veces. Más que nada cuando estás grabando el disco, lo odias con toda tu alma. Porque te lo repetís porque hasta el hartazgo. Lo escuchás hasta el hartazgo y llega un momento donde se te pudren los oídos y no podés escuchar la diferencia entre un bajo, una viola y la voz. Tenés un proceso después cuando ya se terminó de mezclar y 2-3 meses después que realmente empezás a escuchar lo que hiciste. Y eso está bueno, porque eso no lo podés ver durante el proceso. Claro. Y apenas sale, tampoco lo podés ver. Entonces después como que siempre te reencontrás con cosas nuevas. ¿Cuál fue la mejor tocada de Gardenia desde tu punto de vista? A mí la que más me gustó creo que fue la... cuando presentamos el disco. En Invocación a los Pájaros. En Belcebú también. En Belcebú, sí. Y previamente lo habían hecho en el Teatrino, ¿o no? En el Teatrino sí, pero no fue tanto la presentación. Va, sí fue la presentación. No, fue después que en el que Teatrino. Jugaron con la imagen una pantalla que dividía. Claro, después dividía. Fue en el Teatrino. Sí. Esa también estuvo buenísima. ¿Te la habías olvidado? Ya, me la había olvidado, claro. Esa también estuvo buenísima. Fue demasiada gente, ¿sabes? Claro. Sí, esa creo que fue la vez que más gente fue. Pero la de Belcebú me gustó mucho porque por la presentación del disco en sí, porque ahí presentamos lo que era ese show con la media sombra y las proyecciones, sí. Y todo eso. Y como que nosotros sabíamos que no se había visto eso hasta ahora. Y a pesar de que era muy muy casero todo, muy doméstico, quedó buenísimo. Nos gustó todo y la gente se fue bastante contenta del lugar. ¿Se consideran una banda audiovisual? Sí, totalmente. ¿Y no optaron o no pensaron alguna vez en, bueno, a partir de ahora cada presentación la vamos a hacer a oscuras, en penumbra nosotros, y vamos a hacer que toda la gente, en vez de mirarnos a nosotros, mire una pantalla? ¿Se pensó eso o no es tan importante por ahora? Se pensó y es lo que tratamos de hacer en la presentación del disco, pero siempre teniendo en cuenta, primero, que es una banda. Sí. Segundo, que no somos gorilas, ni tenemos la guita, ni la guita para hacer lo que hacen ellos. Gorila es la banda, ¿no? No van a pensar que están hablando de que no son peronistas. La banda. Claro. ¿Viste el DVD Bananas? Sí, fenomenal. Qué bueno que está, ¿no? Es fenomenal. Fenomenal, me encantó. Claro, y justamente cuando ustedes hablaban de una proyección, me acuerdo cuando todavía nosotros estábamos en el radio de la UNSA, y fueron a hablar de lo que iba a ser la presentación en Belcebú, de poner una tela que divida a la gente, que se iba a ver la sombra de ustedes. Habíamos hablado justamente de la similitud con Gorillaz, con lo que hace de sí. proyectarse en lo que son imágenes, videos y todo eso. Y que ustedes lo plantearon también en Belcebú, cuando fue la presentación, una excelente fecha, y también en el Teatrino, que fueron sí. también para la misma época. Y la idea también es que es un show. Como yo digo siempre, en algún momento te cansás de ver a 5 chabones tocando. Sí. Si es un show de una hora. No porque sean malos, ni por nada, sino porque uno ahora con internet, con la tele, con todo, tenés la distracción muy fácil. Claro. Muy fácil. Entonces lo que tratamos de hacer es mantener la persona concentrada todo el tiempo en lo que estamos haciendo. Por eso tampoco sería todo el tiempo proyectar algo, porque queremos que nos vean a nosotros también, porque se nos criticó mucho eso también. Claro. La misma gente nos decía, ya saquen la media sombra que lo queremos ver a ustedes. No sé por qué muestren motivo. Las caras, dice. Sí, sí, eso exactamente, eso nos decían, muestren las caras. Entonces tratamos de hacer miti mita, como que sea agradable a los ojos. Sergio, por ejemplo, vos en tu discurso recién decís, la tocada en el Teatrino estuvo bueno porque fue mucha gente, en Belcebú también porque la gente acompañó, hubo toda esta cosa, pero también al mismo tiempo decís como que tenemos miedo de que no nos vaya a ver nadie. Sí, es constante. ¿Por qué? O sea, no son una banda de garage, yo creo que ya lo saben. No sé si ustedes se consideran profesionales, pero que no, están a un nivel bastante arriba. O sea, que laburan bien, quiero decir. No es que los otros son nada, sino que ustedes laburan bien. Laburan bien. O sea, se nota eso y en cada tocada se lo ve. Y el que escucha el disco, escucha y dice, esto es una banda que labura bien. No es nada improvisado y no son pendejos que agarraron algo sin tocar, sin saber tocar y grabaron un disco. O sea, eso se sabe. Y por lo tanto, si laburas bien, es como que el resultado va a ser justamente gente que te sigue, que va a decir, esto está bueno y yo lo hago y lo consumo. ¿Y por qué tienen ese miedo de, sí, pero mira si esta tocada del 3 de diciembre no van a haber dos nomás? Primero que nada, porque siempre va variando lo que hacemos. Yo no sé si a la misma gente que le gustó Invocación a los Pájaros, hoy día le gusta Humo. No sé qué porcentaje de gente es la que le gustan los dos aspectos de la banda. ¿Por qué no le va a gustar? Porque son distintos los materiales. Y es que es distinto, o sea, siempre tienen la médula de la banda, eso es obvio. Pero es distinto y a veces es muy distinto. Por ahí los temas que hacemos ahora ya no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacíamos en Invocación a los Pájaros. Pero nada. Entonces como que está ese miedo siempre de que puede ser que vayan, puede ser que no. Gracias a Dios siempre van y siempre nos hacen el aguante. ¿Cuántos son actualmente? Está el Iván en guitarra y voz. Iván, guitarra y voz. El Adrián Moroni en teclados. Pucho en guitarra, Natanael en batería y yo en bajo. Y vos en el bajo. Sí. Tienen que tocar sí o sí los cinco, por ahí ponerle que no sé, el Adrián justo no puede. ¿Pueden llegar a hacer una presentación con algún integrante menos? No. Sí o sí los cinco. Sí o sí los cinco. Lo que pasa es que componemos para los cinco instrumentos. Claro. Componemos desde cero para los cinco instrumentos. No hay una. No es que viene alguien con un esqueleto en guitarra y lo puedes tocar después con la guitarra solo y cantando. Es muy complicado. Como que se complementa mucho. Entonces, si falta uno, se nota mucho que falta. ¿Mantienen alguna relación con alguna banda del ambiente? Y con Calma Niña. Con Calma Niña, sí. Sí. Pero con los demás no tanto. Pero sí, mucha cordialidad con todos. No tenemos nada en contra de nadie. Sí, y sí. Cada uno con sus ideas, digamos. Pero no. Por lo menos yo no adhiero a muchas cosas. ¿Cómo a qué? A muchísimas cosas. Y no sé. Hay ciertos tópicos por ahí que se hablan que yo no adhiero, como que hay que educar al público. Claro. Como que hay que esto y que la gente esto. Y hablar de la gente como si uno no fuese gente, ¿viste? Y las banderas, la bandera del rock, la bandera del reggae, la bandera, todo eso, la verdad que. Que no te va. Me la seca mucho, porque la música es música. Y somos músicos, no somos un equipo de fútbol tampoco. Entonces muchas bandas se comportan como si fuesen un equipo que hay que levantar la bandera, hacer el aguante y esto. Y no, me parece que eso perjudica mucho a tu música. ¿A la banda le favorece tocar en festivales? Justamente que por ahí hay bandas que pueden ser consideradas como un equipo. Sí. Yo creo que a todas las bandas les favorece tocar en festival. Siempre y cuando la banda esté segura que lo que ellos tienen es un producto digno, digamos. Sí, porque a nosotros nos pasó tocar con bandas de metal extremo, con bandas de cumbia, con bandas de todo. ¿Cuándo tocaron con banda de cumbia? En el concurso de los barrios, en el Delmi, cuando ganamos la guita para hacer el... Pero ojo, la banda de cumbia que había le pateó el culo a todas las bandas. ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaban, pero no era cumbia villera, no. Claro. Era cumbiero... clásicos norteños, pibes eran encima, pero eran músicos de la reputa madre los pibes, ¿eh? Ojo, no me gusta el estilo, pero claro, musicalmente, pero hay que respetarlo. Musicalmente nos patearon el culo a casi todos. Nosotros ganamos porque era la parte del rock, pero ellos creo que se llevaron su premio también por la parte de cumbia. Claro, y gracias a ese premio, ustedes, que un premio demorado, que se le, o sea, muy demorado, es que pudieron grabar el Invocación a los Pájaros. Así es. Eso fue en el 2009. En el 2009. Nos dieron 100 horas de estudio. Sí, que lo grabaron a las chapas. Sí, siempre nos toca grabar así. Siempre tenemos que estar un mes antes tocando todo el día los temas para llegar filosísimo. ¿Y les perjudica eso o no? En parte sí, en parte no, porque el producto en general sigue siendo bueno. Claro, porque eso te iba a decir. Porque quizás si suena pedorro decís, bueno, pero no estuvimos muy concentrados porque nos apuraron. Claro. Pero el material sigue siendo bueno. Sí, el material nos gusta. Igualmente en cuestión de mezclas y en cuestión de masterización siempre nos quedamos con algo para decir. Porque ahí sí se involucra una cantidad absurda de tiempo y de guita, si querés lograr bien eso. ¿Qué se viene en la banda? ¿Actividades futuras? ¿Tienen algún plan para el 2012? ¿Arrancar en algún lugar? Sí, sí. 2012... Ah, ¿para tocar? Sí. No, todavía no. Esperamos. Propuestas, esperan propuestas. Esperamos propuestas, sí. No creo que vengan muchas, pero sí, sí. ¿Y los temas nuevos que están haciendo? ¿Tienen pensado largar en el 2012 por ahí? Sí, eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer desde que termine esta fecha. Seguir componiendo para hacer el disco nuevo, que ya calculo que estará cerca. Calculamos que está cerca. Sí, sí, sí. Entonces, buenas noticias para los seguidores de la banda. Y sí, si hay algunos, sí. Buenas noticias para todos los seguidores. Bueno, ha pasado Sergio Caram, bajista de la banda Gardenia, en representación de sus compañeros de banda. Sergio, muchas gracias por haber venido al programa. Recordarle la invitación, el día, repetí la hora, el lugar. Sábado 3 de diciembre en el Bar Madrid. Sí. Calculamos que desde las 12 de la noche, 1 de la mañana máximo, abrimos nosotros y cierra Random. Ah, ¿van a abrir ustedes? Sí, sí, sí, sí. Eso es un dato importante también. Sí, abrimos nosotros y cierra Random. Nosotros vamos a cerrar esta mini charla escuchando Viento y Viajar, el track número 4 de La Invocación a los Pájaros. En el aire de Salta, Dinamo FM, 100.9 MHz. Dinamo. La radio por encima de todo.